Y fabuloso porque nuestros llamamientos se hace eco y siempre tenemos oyentes muy generosos que aportan viandas, ¿no?, para que nuestra despensa nunca esté vacía. Ahí está, hija. Hemos tenido una temporada muy vacía, ¿eh? Sí, sí, sí. Ha habido por lo menos dos o tres semanas de donde no nos han mandado nada, como para quejarnos con lo bien que nos tratan. ¿Cómo nos cuidan? Nuestros ¿cómo oyentes. Cuidan? También vamos a dar la dirección de correo postal por si alguno está interesado, porque por vía electrónica no llegan, ¿no? cohecho@.es. Exacto, @.es, la dirección además, postal. Lo ha probado nuestro detector de venenos, que es Juan Ignacio, y de momento no ha aceptado nada, así que yo creo que sobreviviremos a una semana más. Y si no, vamos a Stonehenge, que es un centro de sanación, pues que nos pasará cualquier cosita. Sí, además, ahora que decías que era un centro de poder, también me queda con la cosa, yo siempre voy... pues eso, ¿no? Intentando ver qué puede haber detrás de todas estas cosas. Y sabéis que ahora empieza la temporada de los círculos de las cosechas, que prácticamente desde este mes hasta septiembre, pues los cazadores de círculos van a estar día y noche persiguiendo esas formaciones para evitar que haya fraude, como todos los años, y para intentar dilucidar qué es realmente lo que allí pasa. Y uno de los lugares, uno de los centros de poder donde más círculos aparecen, se dan posiblemente los más perfectos, es precisamente muy cerca de este centro de sanación que es Stonehenge. Es verdad. De hecho, se parece físicamente mucho, ¿verdad?, a alguno de estos círculos. Ah, pensaba que me decías a mí. No. No, pues dejarme que os dé... La de Wiltshire, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Dejarme que os dé un pequeño dato. Una de las fotos que tengo de uno de los que diríamos círculos de cereal españoles, pero que no se diría de cereal porque es en montaña, y sería círculo de césped o de hierba. De alguna manera, es precisamente porque tiene debajo un cromlech. Y luego, cuando el tiempo se seca y se agosta toda la zona, justo debajo aparece ese cromlech. Porque es que, no sé si la gente lo sabe, que en los Pirineos, no del nivel de Stonehenge, que es una cosa bastante grande, pero hay cerca de 3.000 cromlech, uh-huh. Que es una en los Pirineos navarros y toda esa zona y la Sierra de Aralar, eso es tremendo. Sí, además era una de las que hace muy poquitas semanas, además contigo en Lugares de Poder, dábamos unas pequeñas pautas sobre algunos de esos cromlech, ¿no? Vamos a dar una información que está en estos mismos momentos seguramente generando nuevas noticias, nuevos datos. Se van a conocer cosas en las próximas horas sobre ese asedio policial a una secta en Estados Unidos, una operación que se inició este viernes después de que una llamada telefónica anunciara y denunciara abusos sexuales en el interior de la llamada Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Al parecer, la llamada procedía de una joven de 16 años que decía necesitar ayuda urgente. Dicha joven habría sido obligada a casarse con Dale Barlow, un hombre de 50 años que habría contraído matrimonio con ella, pero habría sido la niña de 16 años forzada a ello. Los hechos han tenido lugar en el rancho Anhelo de Sion, en la localidad, que también el nombre tiene su profundidad, en la localidad de El Dorado, en Texas. En la operación han sido rescatadas un total de 137 personas, niños y niñas, 52 niñas, con la sospecha de que han podido o podrían ser víctimas de abusos sexuales, de matrimonios forzados, una situación verdaderamente preocupante que ya está afortunadamente en manos de los funcionarios del Servicio de Protección de Menores, que son quienes están conduciendo esta situación. El rancho en donde se encontraban fue comprado por el grupo en el año 2003, costó $4 millones. Es un edificio de 3 plantas, una escuela y un centro comunitario. Contiene en su interior, además de un molino y una fábrica láctea. Este grupo se escindió en 1890 de la Iglesia Mormona, de la que se separó cuando los mormones, la línea central, la línea, digamos, oficial, decidió prohibir la poligamia, que es precisamente uno de los elementos fundamentales en las creencias y prácticas de este grupo, que ahora ha sido desarticulado y que está liderado por Warren Jeffs, que es el líder de esta iglesia, con 10.000 seguidores y varios grupúsculos dispersos en diversas partes de los Estados Unidos. Este hombre, que encabezaba el grupo desde el año 2002 a raíz de la muerte de su padre, dispone de control total sobre la voluntad de los feligreses, del total de los feligreses. Arreglaba matrimonios en muchas ocasiones entre chicas menores de edad y hombres casados que pertenecían al grupo. Ya estaba fichado por el FBI, ya había sido condenado por la justicia norteamericana el pasado año a cumplir una pena de 10 de prisión por haber obligado a una niña de 14 años a casarse con su primo de 19, y además se encontraba a la espera de otro juicio en Arizona, en donde se le procesa por incesto y arreglar matrimonios. Como decimos, en total han sido rescatados 183 personas y el dato que antes hacía referencia, 137 menores de edad. Una nueva secta, ha sido calificada como tal, un nuevo suceso que ha generado imágenes muy preocupantes. Algunos pensaban en un asedio similar al que se produjo en el año 93 en el Racho de Waco con los davidianos, con David Cores. Fallecieron casi 100 personas en aquel asalto por parte de los policías norteamericanos a la sede de este grupo. No ha sido en esta ocasión, afortunadamente, tan trágico el desenlace, pero sí podía ser trágico lo que estaba ocurriendo detrás de ese muro de 25 metros de altura que protegía el rancho en donde se encontraban los miembros y el líder de esta iglesia fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Sabes que este líder, que es Warren Steve Jeffs, era uno de los 10 delincuentes más buscados por el FBI? O sea, que no es de ahora. Esto ya llueve sobre mojado. Es un personaje muy buscado, ya tenía muchísimas denuncias. Y le han pescado de la forma casi más insospechada que te puedes imaginar, con un control de tráfico. Le han pillado. Y a raíz de ahí es donde ha surgido un poco pues todo esto. Se ha destapado lo que había en Texas y precisamente pues ha quedado patente lo que en un principio eran como rumores y bueno, que quedó claro de que era más que una secta destructiva, era totalmente un personaje maníaco, un personaje nefasto, psicópata, que hasta le echaron de los mormones sencillamente porque él se consideraba más integrista, más americanista, como él decía, y con unas ideas totalmente retorcidas que le permitía casar y descasar a su antojo y abusar de niñas, mujeres y de lo que se le pusiera por delante. Es decir, un personaje de mucho cuidado. De todas formas, en descarga, porque muchas muchos titulares pueden ser injustos. Creo que con la Iglesia mormona. Porque claro, no yo tiene leído, nada que ver con los mormones. Es que he leído muchos titulares en la prensa en estos dos últimos días, especialmente hoy, una Iglesia mormona, ¿no? Y bueno, los mormones en los últimos años, por lo menos, han logrado reconducir cierta parte de mala imagen. Incluso han tenido un candidato a la presidencia del gobierno de Estados Unidos, alguien que además va a estar en la carrera electoral con un puesto muy destacado, ¿no? No, la mala imagen en general ya viene desde el siglo XIX, ¿no? Que era, bueno, pues el poderse casar con varias mujeres. Eso les generó o les granjeó pues bastantes enemistades en otro tipo de estados, porque ellos saben que están asentados principalmente en Utah. Y para que Utah formara parte de la Unión de Estados Americanos, una de las condiciones que se pusieron es que los mormones que estaban asentados allí evitaran esa poligamia. Y al final lo aceptaron, y desde ese momento, que creo que es del año 1864, una cosa así, ya dejaron ese, bueno, pues ese capítulo un poco más escabroso, ¿no?, dentro de la ideología mormona, y se asentaron perfectamente pues como comunidades religiosas. Fíjate que está admitido como iglesia, y no todos los grupos religiosos están admitidos como iglesia. Es decir, para eso tiene que pasar una serie de filtros, tiene una serie de subvenciones también, pero bueno, tiene que decir que podrá ser más criticable o menos criticable, pero a la Iglesia mormona no se la podría considerar como una secta en el sentido de que le estamos considerando a Warren Steele. Bueno, como una secta peligrosa. Como secta peligrosa. No, hombre, si hablamos de secta en general, secta es todo. Pero bueno, cuando hablamos de secta, es el carácter peyorativo que últimamente tiene la palabra secta y es como secta peligrosa. De todas formas, fijaros que más que la palabra secta, lo que sí es preocupante es lo que los sociólogos han advertido, ¿no?, a raíz de esta noticia. Y es el hecho de que por las características, después de estudiar la estructura grupal, después de estudiar las pues diferentes actividades que llevaban a cabo, la propia forma de actuar del gurú de este grupo, pues que todo indicaba que estaban en caminados a acabar como se pudo acabar precisamente con los davidianos, o como pudo pasar con el templo del pueblo de James Jones, que acabaron todos suicidados, pues con Coca-Cola y cianuro. Y también advierten que no es un fenómeno exclusivamente americano, que parece que solo en América o en Norteamérica se producen este tipo de cosas, o los chavales alocados entran con escopetas en colegios y se lían a tiros. No, es que advierten que no hace mucho tiempo, aquí en Europa, también ocurrió algo parecido con la Orden del Templo Solar, concretamente esa secta así destructiva, también comandada por Luis Jouvet. Yo creo que hay que tener en cuenta que ese tipo de fenómenos no nos son ajenos, que pueden estar ahí a la vuelta de la esquina y que hay que advertir del peligro tan tremendo, y sobre todo las autoridades, que son las que tienen el poder, deben de actuar quizás un poquitín antes, ¿no? Sabéis, para los que hayáis incorporado un poquito más tarde, que hoy tenemos una tertulia un tanto anómala, a causa o baja por su, bueno, pues por esos pequeños problemas de salud, esa fiebre, y seguramente que nos está escuchando y le mandamos un fuerte abrazo y saludo a Carlos Canales, pero que nos hemos traído a Juan Ignacio Cuesta, que es, bueno, habitual colaborador de este programa, y la C, que de vez en cuando también se pasa por esta tertulia, y al director de la revista Enigmas, a Lorenzo Fernández, y por supuesto, aquí seguimos con Jesús Callejo, el irreductible, trayéndonos noticias, algunas de ellas curiosísimas, Jesús. ¿Cómo cuál? Bueno, te dejo a ti. Te dejo a ti la responsabilidad. No, me deja. Bueno, yo qué sé, hablamos de excrementos. Por ejemplo. ¿Cómo eres? Sabía que ibas por ahí. Claro, por eso te dejo a ti. Por cierto, que Fray José Ignacio de la Cuesta está tan famélico como imaginábamos, ¿eh? El hombre que esté ahí. Sí, ha pasado varios días. Con ayuno perpetuo, la verdad que. Menos mal que le hemos rescatado. Si no, en una de estas se nos muere. Bueno, hablamos de excrementos. De larga historia, por ejemplo. ¿Los primeros de la historia? ¿O recuperados? Los primeros de Norteamérica, o de América en general, ¿no? Porque de la historia habría que, sí, claro, que hablar mucho, ¿no? Posiblemente no sean los primeros ni con mucho, ¿no? Pero sí los primeros excrementos humanos, vamos a especificar, que se han encontrado en, bueno, lo que es Norteamérica y que da una serie de pruebas fundamentales para saber quién fueron los primeros que poblaron Norteamérica. Me explico. Antes de entrar en detalle, para poner un poco en situación a los oyentes. Hay dos teorías dentro de este del mundo oficial que habla de la expansión de los primeros hombres en Norteamérica. Y las dos teorías es la aislacionista y la difusionista. La aislacionista es que se generaron ahí de una forma autónoma, no llegaron de ninguna parte, sino que, bueno, es una especie como de rama autónoma que no cree nadie y, por lo tanto, que no se sustenta desde ningún punto de vista antropológico, y la difusionista, es decir, que distintas migraciones llegaron en un momento dado a Norteamérica pasando por el estrecho de Bering. Y siempre se habla, más o menos, de una fecha concreta que son esos 12.000 años de antigüedad. Y, por lo tanto, su procedencia sería asiática, ¿de acuerdo? Por supuesto, si tiramos más atrás del hilo, procederían de África y de las distintas migraciones. Unos van a Asia, otros van a Europa, etcétera, etcétera. Pero bueno, los que llegan por Asia llegarían al estrecho de Bering y oficialmente se asentarían unos 12.000 años, hace unos 12.000 años, en la parte de Norteamérica y se convertirían un poco en lo que se llama la civilización de Clovis, el hombre de Clovis. Bueno, pues lo que se ha encontrado ahora, y estamos hablando de 14 fragmentos de excrementos, coprolitos, que realmente sería un poco la coprolita sería el fósil de excremento, se ha descubierto en una cueva de Oregón, en el noroeste del país, y la evidencia, y aquí es un poco lo sorprendente, es que la datación sería anterior a este primer asentamiento oficial. Cuando digo anterior, es que estamos hablando de por lo menos 1.000 años antes de que llegara y se asentara la cultura Clovis. Y eso, pese a que tenga esa parte lúdica y simpática la información del titular, sí, bueno, sí tiene ya una trascendencia muy muy importante, porque además es uno de los asuntos sobre los que aquí hemos hablado mucho, sobre la llegada del hombre a América. Claro, por eso especifico la primera llegada del hombre a Norteamérica, porque si fuéramos más estrictos y escrupulosos en la información, yo soy partidario, y creo que vosotros también, de que el primer hombre que llega a América no llega por el estrecho de Bering. Es decir, posiblemente esto sea verdad para este asentamiento de hace 14.000 años, que sería anterior a la cultura de Clovis, que no sabemos quién serían estos primeros hombres, estamos hablando ya de hombres, de Homo sapiens, por supuesto, pero en Sudamérica entraron oleadas anteriores, estamos hablando incluso de hace unos 33.000 años, y ahí queda la evidencia, por ejemplo, de Monteverde, en el sur de Chile, donde se han encontrado restos y sedimentos de esos 33.000 años de antigüedad. Pero no solo ahí, también se han encontrado en la zona de Paracas, que también conoce Lorenzo, datados hace unos 20.000 años, ni más ni menos, esas estructuras óseas, o, por ejemplo, en un lago cercano a Puebla, una noticia que se dio, si no recuerdo mal, hace un par de años, en México, donde se encontraron 269 huellas fosilizadas con una antigüedad de 38.000 años. Y fíjate, además, cráneos muy parecidos un poco al lado de las momias guanches, en el sentido de que hay cráneos que se han encontrado con pelos rubios y ondulados. Pues la datación que se ha hecho es de hace 38.000 años. ¿Qué quiere decir? Que, claro, que hubo migraciones sucesivas en distintas épocas y posiblemente llegando de Australia se asentaron en parte de Sudamérica. Pero en lo que es la parte de Norteamérica, esta evidencia sí es muy importante. Es decir, no estamos hablando de la primera. Por eso la noticia, tal como nos la dan en los distintos periódicos, queda así descueta, y el que no tenga esta información previa dice, ah, pues mira, qué bien, o sea, que resulta que el primer hombre en América en general es de hace 14.000 años. Pues no, señor, no es verdad. Es cierto que se retrasa 1.000 años antes la cultura de Clovis, perfecto, que sí confirma dos cosas muy importantes, un poco las dos conclusiones que se extraen es que, por una parte, este estudio apoya las teorías que sugieren que los primeros americanos llegaron de Siberia, es decir, porque lo que se ha analizado es el ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial es, bueno, la mitocondria es ese material genético que está fuera del núcleo de las células y que solo se transmite de madres a hijas. Por eso sabemos que el Homo sapiens tiene unos 150.000 años y que surge en una parte determinada del este de África, por esa eva mitocondrial, como así se ha llamado la teoría, ¿no? Bueno, y la otra conclusión es que indicaría que esa migración ocurrió antes de que emergiera la cultura Clovis. Pero lo que no sabemos es quiénes fueron esos pobladores, con todo lo que se ha encontrado allí, porque se han encontrado también canastos, pieles de animales, pinzas de madera, en fin, cuerdas hechas con ligamentos de animales y fibras vegetales, pero una cultura ciertamente sofisticada, pero anterior a la de Clovis. Así que en este sentido, si fuéramos un poco estrictos en la noticia, diríamos que estos excrementos humanos, lo que evidencian, cuidado, está muy controvertida la teoría, porque en algunos casos se han encontrado también dentro del análisis de estos coprolitos, ¿no?, de estos excrementos fósiles, se han encontrado elementos también de lobos, de chacales, entonces piensan que a lo mejor pueden ser de otros animales que lo que hizo, y perdón un poco por esto, lo que hizo es que orinó ese hombre sobre esos excrementos y por eso en el ADN aparece, fíjate, no, es curioso, que es una teoría científica que se está diciendo en este sentido, yo no sé hasta qué punto será verdad o mentira, pero el hecho es que como hay mezclas de restos genéticos de hombres y de animales, el que no se sabe aquí quién es el que meó antes, ¿no? Por eso es básico, perdón por estas horas. Pero bueno, ese en Román Paladino lo que realmente deducen estas investigaciones. Así que esa sería un poco la explicación oficial hasta el momento, y no hablamos, por ejemplo, del hombre de Levisville en Texas, donde se dice que tiene 37.000 años de antigüedad, que estaríamos hablando de Norteamérica, pero no entramos ahí porque ahora no es el momento. O el hombre de Kennewick, que aunque es muy anterior, es de hace unos 9.000 años, pero sin embargo evidencia por los restos genéticos que se encontraba el hombre de Kennewick, por cierto hicimos un monográfico hace demasiado tiempo, que tendría rasgos y procedencia europea, no asiática. Así es. Así que fíjate también las conclusiones que nos podría llevar esto. La cantidad de informaciones y noticias sobre esa llegada del hombre a América, que nos encanta en seguir todas estas informaciones. También nos encanta, y lo hacemos a veces con ese sentido de concienciar sobre la situación en África en muchas ocasiones, Juan Ignacio, y traemos a África por diversos motivos a esta tertulia y al programa, porque es necesario saber lo que ocurre en ese continente que es el origen precisamente del ser humano y que es precisamente en donde el ser humano está demostrando lo peor de sus acciones y de su comportamiento. Y sobre cobayas humanos y la utilización de niños como cobayas humanos para determinadas pruebas médicas, también hay alguna cosa importante que contar, Juan Ignacio. Bueno, hay que ver primero, para poder hablar de este tema, un mapa nocturno de la Tierra. Si nosotros observamos ese mapa, vemos que la parte más deshabitada de todas cuantas existen es la que forma la parte interior de África. Deshabitada de luz. Deshabitada de luz, pero no de gente. Eso significa que es la zona más pobre del mundo, sin duda ninguna. Y precisamente por eso, porque es la zona más pobre del mundo, los grandes laboratorios utilizan aquello como lugar donde encontrar cobayas humanas para hacer la prueba de los fármacos, según los protocolos que existen, pero que allí no sería tan rigurosa como, por ejemplo, en Europa, en América o en el mundo civilizado. Y que si pasa algo no van a ir a los juzgados. Efectivamente. Esto ha llevado pues que haya habido algunos problemas importantes. Por ejemplo, los mismos laboratorios Pfizer tuvieron un problema con un montón de niños a los que se aplicó un medicamento supuestamente corrector de la meningitis y, sin embargo, esto produjo en los niños muertes, malformaciones. Los laboratorios Pfizer, lógicamente, se defienden a sí mismos y tal, y lo hacen de una manera pues también bastante coherente, porque claro, también habría que ver en qué condiciones se hace o se deja de hacer. Lo que sí debemos es, de alguna manera, tener un poquito en cuenta esa capacidad que tenemos en el primer mundo de aprovecharnos no solamente de las materias primas, sino también de las materias humanas del tercer mundo para realmente poder seguir hacia adelante con la civilización. Por lo tanto, sí que podemos hablar de que el gran proveedor de cobayas humanas es el tercer mundo, pero sobre todo y fundamentalmente África. Uh-huh. Y eso es curioso porque nos lleva a la paradoja de donde salió la humanidad es donde posiblemente estamos ejerciendo lo peor. El mayor desagradecimiento. Uh-huh. Desde luego, el comportamiento de este mundo occidental al que nosotros pertenecemos, en ese continente que tenemos muy poquitos kilómetros al sur de nuestra península, y lo que estamos haciendo allí, todo ese mundo occidental, no nosotros, cada uno de nosotros con nuestro nombre y nuestros apellidos, pero bueno, nuestra contribución es que por lo menos se sepan esas cosas para saber cómo funciona este tema de los cobayas humanos en África. Está esa película de hace 2-3 años que también lo representa, como es El jardinero fiel, claro, que es precisamente una historia que se ha repetido en tantas y en tantas ocasiones, ¿no? Hoy nos toca hablar de medicamentos, pero también podríamos hablar del coltán, del claro, cobre, claro, del diamante, mm-hmm, tantas cosas. Sí, sí, desde luego. Martín Espósito, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Con las consultas de nuestros oyentes en ese rosa.vientos@onda0.es y que nos efectúan, ¿qué consultas? Pues comenzamos, por ejemplo, con el correo que nos ha enviado Maribel desde Barcelona. Se dirige a Jesús Callejo y nos comenta que el pasado domingo, 30 de marzo, dice que detectó un pequeño error donde usted, Callejo, anunciaba el registro en cilindro del año 1888 como una grabación de un fragmento del oratorio Israel en Egipto del compositor Gregor Frederick Händel. Y me llamó la atención que no hubiesen identificado en la grabación el famoso anthem del himno de la Champions League, conocido incluso por aquellos que detestan el deporte del balompié. El fragmento original sí que es de Händel, pero se titula en realidad Zadok the Priest, el sacerdote Zadok, que dará lugar a la secta de los saduceos o zadoquitas, opuesta a los fariseos. Oh. Bueno, está bien la observación, porque desde luego es verdad que los primeros compases se asemejan al himno de la Champions League. Yo nunca lo he oído. Nunca lo has oído, yo creo que lo podemos poner, pero vamos, mi teoría particular es, creo que no, es decir, creo que corresponde al oratorio de Israel en Egipto por dos razones. La primera, porque esa grabación está tomada directamente de los archivos de Thomas Alva Edison, del Archivo Nacional Histórico, y en el Archivo Nacional Histórico son muy escrupulosos a la hora de anotar todo este tipo de precisiones. Entonces, ahí te dice exactamente cuándo se graba, que es en el año 1888, ¿Qué grupo es el que la graba? ¿Qué sinfonía? ¿Qué orquesta? ¿Quién la dirige? Que es Sir Augusto Mans. ¿Quién es el que recoge esa grabación en ese cilindro, ¿no? Que es Josh Guran. Es decir, todo este tipo de datos son tan precisos que entiendo que evidentemente son correctos porque sabrían muy bien qué pieza tocaba en aquel momento cuando queda registrado en esta ficha, que ya digo, cualquiera puede entrar en la página web del Archivo Nacional Histórico de Thomas Alva Edison y lo puede comprobar. Y la segunda parte es la auditiva, es decir, vamos si queréis a escuchar un poquillo lo que es el himno de la Champions League y luego volvemos a poner aquella grabación que os puse. Invertido en el orden. Vamos a hacerlo primero hacemos el primero original, luego el himno y luego volvemos a escuchar otro poquito el original para ver si el oído efectúa esa asociación. ¿Es la primera grabación lo que vamos a oír? La de 1888, que correspondería supuestamente a este oratorio de Händel de Israel en Egipto, que por cierto lo compuso en 1728, un año después de componer el sacerdote Zadok, que es donde procedería precisamente el himno de la Champions League. Pues fue la primera grabación oficial, digamos, de la historia de la humanidad. Arranca la locomotora, Sergei. Efectivamente, sí se parece. Estamos escuchando, ¿ves? Ahí se va apareciendo que los compases parecen de la Champions League. Pero si seguimos escuchando un poco más, que es lo que sigue, veremos como ya en absoluto se puede. Insistimos que es la primera grabación de la historia de la humanidad que trajimos la semana pasada, también con la primera voz que se había grabada, y ahora vamos a escuchar un poquito de ese himno, el himno oficial de la Champions League, que supongo que es la Liga de Campeones. Y se parece. Los primeros compases, evidentemente, por eso decía que si seguimos escuchando la otra grabación, la que se supone que es del oratorio de Israel en Egipto, es donde ya no tendría nada que ver con eso. Es como ya... Pues chico, yo supongo que será el resfriado que me afecta también al oído. Parece una psicofonía. Bueno, esa similitud que agradecemos muchísimo a los oyentes, porque además de ofrecernos esa similitud nos ha dado un montón de, claro, hay que recordar de datos que estamos, y de referencias. Hablando del mismo compositor, de Händel. Uh-huh. Evidentemente ya sabéis que los compositores tienen como ciertas manías también, pues para hacer o representar determinados temas musicales, esto lo sabe sí, muy bien y que todos a veces pues se repite una misma serie de pautas y a veces cambian el título como Mike Oldfield, pero hace lo mismo después. Debo decir que muchos se plagian a sí mismos se recrean a sí mismos. Uno de los o no saben hacer otra cosa y repiten. No, en absoluto, porque por ejemplo uno de los genios más grandes de todos los tiempos, que indudablemente fue Wolfgang Amadeus Mozart, se recreaba a sí mismo continuamente, claro. Y hacía todo tipo de juegos. Es que eso es el estilo, ¿no? Lógicamente. Más consultas, Martín. Bueno, pues un detalle más nos lo remite Jorge de Calamocha, Teruel, porque en el otro fragmento que escuchamos, el del fonotógrafo, pues Jorge dice que en esa grabación de 10 segundos no solo se escucha lo que se dijo en el programa, sino que además se escucha después Mon ami Piegot. Así que claro, porque forma parte de una canción infantil que empieza con Au clair de la lune, en el claro de la luna, y evidentemente continúa la letra, ¿no? Entonces, uh-huh, lo que contamos era el título de esa música, de esa cancioncilla popular del siglo XVIII en Francia, que es lo que se escucha, ¿no? Ese documento tan extraordinario que traíamos la semana pasada, que es la primera grabación de voz hecha sobre un papel, ¿era verdad? Sí, sobre un papel ahumado, uh-huh, extraño, que en principio solo se hizo para ser grabada, no para ser reproducida. Exacto, y ahora se ha podido reproducir, se ha podido escuchar lo que se grabó, 1860, que recordar, era 1860, efectivamente, era 17 años antes de esa primera grabación que hace Edison, que no tiene nada que ver con esta que estamos diciendo, porque esta es posterior, es de 1868, y la primera grabación que hace Edison tiene que ver pues con unas palabras que él graba de su propia, uh-huh, voz, diciendo que Mary tiene un corderito. Vamos a volver a escuchar esa grabación, ese documento tan extraordinario, la primera vez que se grababa la voz de un ser humano en la historia de la humanidad, 1860. Sobre esa grabación iba la consulta de este oyente y aprovechamos para volver a escucharlo, son tan solo unos segundos. Es un documento excepcional, evidentemente no tiene un sonido limpio, pero lo sorprendente es que con esa técnica tan rudimentaria pudiera grabarse algo como esto y fuera la primera vez que un genio, un inventor, olvidado además en este caso, pues logró captar la voz humana para que alguien en el futuro, ha sido ahora, muchos años después, 150 años después, pues podamos reproducir. Nada, ¿no? Hemos rescatado el olvido, además un pariente de Martín, ¿no? Porque es Martin Bill, inventor francés, en fin, por ahí los genes... Cierto. Bueno, venga, de aquí a nada os hago la primera composición. Vamos con consultas que han llegado de varios oyentes. Daniel, por ejemplo, Miguel Ángel, hacen referencia a esa noticia publicada esta semana en la que nos resume, por ejemplo, Miguel Ángel diciendo que dos científicos, el estadounidense Walter Wagner y el español Luis Sancho, han denunciado al Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, que gestiona el gran colisionador de partículas, además al gobierno de Estados Unidos, que aporta financiación, y a dos instituciones que lo apoyan porque creen que su actividad puede crear materia oscura o un agujero negro estable que pondría en peligro a la Tierra. Y la pregunta de todos ellos es si realmente ese peligro que argumentan los científicos es real o simplemente se trata de unos alarmistas. Bueno, yo os puedo dar un poco mi opinión. A ver, hace poco tiempo, no recuerdo si era hace 2 o 3 años, en la BBC dieron un docudrama que había sido producido por la National Geographic. Ese docudrama se llamaba Endgame, el final de los días. Y barajaban la posibilidad de 5 posibles causas por la que este mundo se podría ir al garete. 5 posibles causas. Una de ellas era un mega tsunami, que arrasara, por supuesto, todas las costas y, por tanto, toda la población que hubiera cerca de la costa y en el interior. La otra sería un choque de un asteroide, que eso además es uno de los temas favoritos de muchísimos contactados y videntes. La otra sería una pandemia. El otro, la cuarta causa, sería una erupción volcánica. Incluso especificaban qué erupción volcánica podría ser, que sería del volcán Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, en Canarias. Que, por cierto, hay un vidente brasileño que dice que la erupción está prevista para el 2013, es decir, que si escapamos del 2012 nos espera el volcán Cumbre Vieja. Bueno, pues esto lo analizan como hipótesis de trabajo, como final de los días, en este docudrama. Y la tercera sería un experimento realizado con un acelerador de partículas que se les escapa de la mano. Entonces, eso generaría una reacción en cadena que destruiría el planeta. las cinco hipótesis basadas siempre en elementos científicos, estamos hablando. Es decir, cada uno salían especialistas hablando en cada uno de los casos si era factible los pros y los contras de cada una de estas situaciones. Y, curiosamente, se analizaba esta. Hay científicos que estaban a favor, diciendo que podría ser, que mejor no se toque todo lo que es la desintegración del átomo por si acaso, y otros decían que tampoco pasa nada porque por mucho agujero negro que se genere serían microagujeros que nunca tendrían ninguna repercusión catastrofista para este planeta. Pero había opiniones de los dos tipos. Más cuestiones, Martín. Saldremos de dudas este verano, que creo que es cuando van a empezar los ensayos. Sí, bueno, y si la respuesta es positiva, pues igual, pues después ya no habrá tiempo de contar nada. Entonces ya para que nos da igual ya el 2012. Por eso. Así es la cuenta larga. Por eso, sí, sí. Así que esperemos que no tengan razón y que, bueno, que si hay algún tipo de peligro, pues este tipo de noticias que pueden y de informaciones que puedan ser alarmistas a veces pueden servir para, bueno, pues para modificar determinadas cosas que igual también puede ser necesario. Yo lo desconozco totalmente en este caso, ¿no? Que me avisen que no organizo ningún tipo de boda. Bueno, Roberto nos cuenta, atención, porque aprovechando que está Juanis con nosotros, dice Roberto que ha visitado el monasterio de San Lorenzo del Escorial, como viene haciendo desde hace años, y que se ha encontrado con la desagradable sorpresa de que para bajar al Panteón Real se debe contratar un guía o, en su defecto, una audioguía, si no es imposible acceder al mismo. Teniendo en cuenta los precios populares, entre comillas, de acceso al monasterio, 8 euros, dice que le parece escandaloso que se acojan pues a una normativa creada por ellos mismos. A la salida pidió una hoja de reclamación a Roberto y la razón esgrimida por patrimonio para justificar lo que en su tierra dice llaman extorsión es el supuesto deterioro de la escalinata de bajada a la estancia. Me gustaría decir que no pienso volver a poner un pie allí, dice Roberto. Quería aprovechar la ocasión para recomendar a aquellos que se vean en mi misma situación que por lo menos reclamen algo es algo. Bien, seré breve. Los guías... Bueno, las tres... Dos horas después. No, seré breve. Los guías que enseñan en general todos los edificios y partes del patrimonio nacional son como una especie de loros que cuentan única y exclusivamente lo que se ve, pero no cuentan nada de lo que no se ve y que es lo que realmente importa. Y esto va también con el Panteón de San Lorenzo del Escorial. Seguramente que nadie les cuenta que aquello se inundó, que aquello no se hizo en época de Felipe II, sino que fue Felipe IV, y que el deterioro ese famoso que dicen de la escalera no justifica los 8 euros. Simplemente la política del patrimonio es una política fundamentalmente mercantilista, que además ha llenado todos los edificios públicos del patrimonio español de vigilantes que no reciben el menor curso que les enseñe dónde están ni por qué. Entonces son simplemente pues como si fueran pues cancerberos, poco más. Pero que quizá el problema no es de esos trabajadores, sino del sistema que ha generado el eso. El sistema no, es el patrimonio. Y de los responsables administrativos de la administración que deben procurar que las cosas sean como deban ser y que si se pagan 8 euros, por lo menos salgan contentos. Sin duda de pagar ninguna, esos 8 sin euros, duda ¿no? ninguna. Y pero además... ojo que y no quiero que se malinterprete ni nada. 8 euros puede parecer, y de hecho quizás es una cantidad alta, pero pagamos 8 euros por hora y media de cine también, ¿eh? Sí, bueno, eso tienes toda la razón del mundo, pero también es cierto que en este momento un conocimiento real del monasterio del Escorial no se da. Se enseña, hay películas muy malas. Se dice, este cuadro es de David Teniers, este es de Tiziano, esto no sé qué, esto no sé cuántos, pero no se cuenta lo que es el Escorial, que es una cosa que, como Jesús sabe, que está aquí a mi lado, muchísimo más grande de lo que se ve, y donde lo más importante está por fuera. De todas formas, que a vosotros os encanta los tres, Lorenzo. Sí, yo diría que tampoco debemos olvidar, y quizás 8 euros, bueno, pues si es para la conservación de un monumento como este, pues bienvenido sea, ¿no? Yo creo que no debemos olvidar, hay que tener un poco las miras un poco más amplias y irnos fuera de España y ver que, por ejemplo, en Francia, en el Reino Unido, en Italia, te van a cobrar 25 euros por visitar la Catedral de Florencia. De acuerdo, pero que me enseñen entonces la Casa de las Aguas. ¿Quién enseña la Casa de las Aguas en el Escorial? Nadie. Vas al conocimiento, pero estamos hablando de una cifra, de una cantidad que están cobrando que en comparación con lo que se cobra en el resto de Europa es irrisoria, es ridícula. Y estamos hablando de una cifra que posiblemente sea y vaya destinado primero a pagar a ese señor que tendrá poca idea o tendrá mucha, pero bueno, su función hace no, y sobre si todo para conservar idea. El patrimonio. Idea tienen, pero cuentan una parte muy mínima de esa idea. Pero bueno, posiblemente la que ellos sienten que están obligados o que forma parte de su trabajo dar a contar y contar, ¿no? No lo sé. Yo sé que el problema de los guías, y se ha hablado mucho, hace 2 o 3 meses estábamos con nuestros compañeros de Toledo, hablando de toda la polémica que hay sobre los guías en Toledo, ¿no? Y la oficialidad o no de ellos, o que no puedes ir tú con un grupo de amigos y explicarle lo que estás viendo, ¿no? Es que eso es lo que no puede ser, porque yo he nacido prácticamente en el monasterio y tengo todo el derecho del mundo a contárselo a mis amigos. Uh-huh. Lo diga patrimonio o lo diga quien quiera. Uh-huh. Yo ya he dado orden a mis familiares que cobraré 16 euros en mi panteón, más IVA, más el IPC cada año, por supuesto. No por escalinata, sino para mi manutención. Bueno, vamos con otra consulta. Nos envía... No me río porque casi no puedo. Dice tu tocayo Jesús que le gustaría saber qué conocéis sobre Kasputin Yar y si lo que se comenta sobre una base secreta rusa y sus incidentes con los ovnis puede tener cierta credibilidad. Pues... ¿Sobre qué? ¿Has dicho? Kasputin Yar. Pues no, no puede tener credibilidad, porque como no hay incidentes de enfrentamientos con ovnis, pues no creo yo, ¿no? Yo no tengo ni idea. Hombre, había oído Rasputin al principio, pero no. Sí, sí. Lo único que salió hace ya muchos años, recordáis las entrevistas que mantuvo este contactado mesiánico extraño, Giorgio Bongiovanni, con determinados generales de la ex Unión Soviética, ¿no? En la que se afirmaba que efectivamente habían estado, pues, no solo acumulando información ovni, como se ha hecho en cualquier país civilizado del mundo, sino incluso, pues, yendo un poquito más allá a lo que sería una especie de experimentación con ese material procedente de otros mundos, pero bueno, que se quedó ahí. Hablar de bases aéreas, pues, me imagino que es buscar un poco la competencia con esa casi ya legendaria Área 51, ¿no? Sí, de, sí, sí. De Estados Unidos. Que tanto y tanto ha generado y que existe, ojo. Y lo que queda. Bueno. Y lo que queda. ¿Cuánto creéis que tardará la humanidad en superar, o al menos en reducir, su actual dependencia del petróleo? Os pregunta Sara. ¿Sois partidarios de la energía nuclear como solución transitoria hasta que las energías renovables puedan sustituir plenamente al carbón y al petróleo? Bueno, la pregunta del millón. Bueno, yo pienso... ¿Cuánto que lo, tiempo yo nos queda? Pues yo lo que pienso es que tiene que haber un debate y tiene que empezar ya. No sé si es bueno, si es malo, pero lo que sí que es cierto es que debiéramos ya reflexionar sobre la cuestión. Bueno, pero yo creo que ya por lo menos ese el debate está ahí, ¿no? Y se sabe. Y es la presunta crisis económica, yo creo que es presunta, que estamos viviendo, presunta porque creo que se ha exagerado un poco en términos, pero esa subida de precios sí se debe al abuso que estamos haciendo de ese petróleo, de ese oro negro, y esa subida de precios del petróleo genera una subida general y nos hace pensar en la necesidad de que esa subida de precios también se debe a que ha comenzado la escasez, que ahora es cada vez más difícil, que hay que meterse en conflictos como el de Irak para intentar asegurar ese suministro, y bueno, que el debate está ahí, ¿no? Y que ya nos afecta a nuestros bolsillos, por lo menos. Indudablemente sí, pero no olvidemos que solamente voy a dar un dato. Cuando Daimler fabricó su primer motor, fue ya a principios de a finales del siglo XIX y era para utilizar combustibles hechos con materia vegetal. Uh-huh. Y sin embargo se ha estado utilizando combustibles fósiles durante muchísimo tiempo para volver de nuevo a la materia vegetal ya en el siglo XXI. Es un poquito hipócrita eso también. Pero en el siglo XXI seguramente va a ocurrir algo con la energía y hay que hacer una transformación. Yo no sé si... Seguramente el camino creo que está no en sustituir el petróleo por otra cosa, sino en diversificar el origen de las fuentes energéticas hasta el máximo, ¿no? Yo creo que tenemos una muestra evidente en un país que casi es una utopía, ¿no? Islandia. Islandia hace 30 años era uno de los países más contaminantes del mundo, especialmente por el uso bestial de carbón que hacía, y hoy en día es el número uno en cuanto a energías renovables, por el propio uso que hacen de las condiciones tan particulares que tiene este país. Yo creo que si ellos han podido hacerlo, que son, como aquel que dice, pues comparados con España, son los pobreticos cuatro gatos, dicen que hay más ovejas en Islandia que personas, pues con esto sí lo tenemos. Si ellos han podido hacerlo, ¿por qué no lo pueden hacer los demás? Claro. Y fíjate que uno cuando viene o va a Zaragoza se encuentra esos molinos de viento y que nos das muchas veces, Martín, en la información en el termómetro de la Tierra, datos de determinados días o determinadas fechas en donde ya se alcanza, gracias a la energía, de lo total de la energía eléctrica que utilizamos, del origen eólico, en un porcentaje muy alto en ocasiones. Sí, se ha alcanzado un pico hace un par de semanas. 45% de la energía consumida provenía de fuentes renovables, en concreto de la energía eólica. Con lo cual, ese tránsito, igual poquito a poco, pero se está dando, ¿no? Con dificultades, pero se está dando. Y siempre hay que tener cuidado, por supuesto, y tener en cuenta el impacto ecológico también de estos parques. Sí, sí, claro. Sí, indudablemente. El visual, que es tremendo. Sí, pero también no olvidéis también que tenemos una energía que está todavía sin desarrollar, que es la energía que producen las mareas. Dentro de muy poquito van a instalar un proyecto muy cerquita en el País Vasco. Después te escuchamos, además, con más noticias del mundo de lo medioambiental en el termómetro de la Tierra, pero seguimos con nuestros oyentes. No, pero perdóname, Bruno. Sí, sí, te perdono. Nuestra oyente Sara hacía hincapié también en otra, en una segunda parte de la pregunta, que yo creo que también es importante de alguna forma tocarlo, que es la energía nuclear, ¿no? Si realmente puede ser una solución transitoria. Os cuento, yo siempre he sido enemigo de la energía nuclear, parece nefasta y por supuesto ya los hechos están, ¿no? Pero en el momento presente, siempre hay que analizar cualquier problema en la situación presente, en el aquí y en el ahora, con el efecto invernadero, con el cambio climático, que es una realidad, y sobre todo después de leer un libro que a mí me parece prodigioso y revelador, ¿no?, que es el último libro de James Lovelock, que se llama La venganza de Gaia. Lo que cuenta, hace un análisis de todo esto y hace un análisis también de las energías renovables, es decir, lo que hay ahora y el perjuicio que se está causando, pues todas estas centrales energéticas que están basadas en el uso del carbón y del petróleo, ¿no? Pues precisamente por eso, por ese efecto invernadero que se está generando y por la emisión a la atmósfera de tanto CO2. Y él decía, dice, a corto plazo, es decir, porque ya casi no hay tiempo, si lo que queremos es evitar todo esto, es decir, de alguna forma paralizarlo y que haya una cierta regresión, hay que apostar, por supuesto, por las energías renovables, bien basadas en el agua, bien basadas en la energía eólica o en los biocombustibles, pero eso nos va a demorar mucho tiempo antes de que podamos paliar el problema que actualmente tenemos. Y si la única forma de que podamos suministrar energía a todo el planeta de una forma fehaciente es a través de la energía nuclear, con todos los riesgos que eso conlleva. Y poco a poco, cuando la otra energía vaya sustituyendo, solapando la energía nuclear, es cuando se podrá sustituir. Pero si actualmente se descartara la energía nuclear, no se construyeran más centrales nucleares en este sentido, y solo... Estoy citando a James Lovell, ¿no? Lo que dice, su hipótesis, que a mí me merece todos los respetos. Si solo ahora nos apoyáramos en el otro tipo de energías, dice, estaríamos abocados a la catástrofe. Y además citaba una fecha concreta, que era de aquí a 50 años, no más. Entonces, por eso él decía que era bueno que se siguiera manteniendo, incluso construyendo alguna central nuclear más, pero hasta que tengamos la capacidad energética suficiente de que con las otras centrales, bien basadas, ya digo, en el viento, en el agua, todo, podamos suministrar esa energía. De lo contrario, dice, sería tarde, y él cree, porque él cree, en ese sentido es muy pesimista, pero bueno, ya tiene más de 85 años y se puede permitir decir esas cosas, que posiblemente hayamos llegado ya a ese punto de no retorno, y eso sí que sería muy peligroso. Y de atención también en el dato de consumo, que no hace nada más que aumentar. Un consumo, bueno, pues sostenible, es decir, no derrochar, no tener un edificio de 100 plantas con todas las luces en todos los pisos conectados, los ordenadores conectados, empresas, es decir, también hay que tener en cuenta ese consumo de energía. Y el alumbrado público, que también a veces las autoridades son responsables, el alumbrado público excesivo en algunos lugares en donde es innecesario, además en detrimento de otros en los que sí que es necesario, que Martín, muchas veces tú y yo al volver a Madrid por la noche, vemos estos inmensos rascacielos que a las 4, 5, 6 de la mañana que están construyendo en Madrid de 200 metros de altura, están todos iluminados para que veamos lo bonitos y lo espectaculares que son y qué sentido tiene, ¿no? Ese derroche energético que se está haciendo, que no solo los ciudadanos somos los responsables del derroche energético. Eso es, y que no hay que ir siempre a más construir, a más construir. Claro, y que por poner luz en algo no es más bonito. Vamos a intentar cambiar que lo bonito sea lo que no tiene luz y lo que juega con la natural, ¿no? Vamos a continuar con otra consulta. Por ejemplo, Salva Olivella os menciona el proyecto Matriz. Dice que si es posible que se ponga en marcha este motor magnético, un motor que al parecer produce energía continua, no contaminante y combustible sin costes. Sí, tú, sí. Pues, la verdad es que el tema cayó hace pocos días en mis manos y estoy estudiándomelo un poquito porque me parece curioso. Es la famosa paradoja desde tiempos muy antiguos del movimiento continuo que ya tocaron Leonardo da Vinci, Cardan y otros y otros en la antigüedad. Sí. No sé exactamente qué rigor tendrá, pero mucho me temo que sigue en contra de las leyes de la termodinámica. Me lo estudiaré y lo comentaré, pero hay que hacerlo con cierto rigor. Y la verdad es que muchas personas han intentado desarrollar esa máquina del movimiento continuo. Yo incluso en mi propia familia he tenido ancestros que lo han intentado y que tienen sus planos. Y además, Lorenzo, en Enigmas, yo recuerdo hace ya muchos años en la revista, se publicaron varios trabajos y generaba muchísimo interés en los lectores, pero todas esas informaciones que se han ido publicando es como que hubiera faltado que alguien rematara eso, ¿no? Que hay algo que todavía falta, ¿no? Finalmente se hubiera hecho, ¿no? Yo creo que, además, posiblemente si se hubiera hecho y lo hubiera hecho una persona, o lo hubieran matado o lo hubieran invadido su casa. Sí. Porque evidentemente una cosa es... Eso hubiera sería ya, vamos, uno de los grandes avances técnicos y científicos de la historia, ¿no? Pues sería el gran descubrimiento, ¿no?, de la era moderna. Uh-huh. Y ojalá se produjera, porque solucionaría muchísimos problemas de los que hemos hablado, por ejemplo, el de antes, ¿no?, el de la energía. Sí, pero es que la paradoja viene de la época de Zenón. O sea, ya en la época de Zenón, Pitágoras, ya se hablaba del movimiento continuo. Uh-huh. Y yo vuelvo a decir, hay unas leyes de la termodinámica que de momento son imposibles de saltarse. Y que será imposible. A nivel macroscópico, que a nivel microscópico sí. O sea, a nivel de cuántico, sí. Lo que pasa es que a nivel cuántico, como decía Bohr, dice, pero es que esto no tiene nada que ver con lo que tenemos en la vida real. Eso puede pasar ahí abajo, pero luego en la vida real no tiene aplicación práctica. Álvaro Truque tiene 40 años, nos escribe desde Costa Rica y siempre se ha preguntado cuál fue el primer rey o reina de España que visitó América. Y os lo traslada. Pues mira, buena pregunta. Qué buena pregunta, ¿eh, señor? Sí. Bueno, pues es que yo creo que esto no se ha producido hasta época moderna. Realmente no hay ningún rey de España que haya ido a América. No, está claro. Ningún Austria. O sea, eres un Borbón. Actuales. Sí, sí. Eso está y le dijeron Austria. Que se callara. Pues igual fue el primero. Era crónico, no, tal Bruno. No, es que no. Yo creo que hasta el siglo XIX no tenemos ningún rey que haya ido a América. Y ahora mismo no tengo en la cabeza ni siquiera si en el siglo XIX ha sido así. Sí, yo creo que el primer rey que ha podido ir a América ha sido Alfonso XIII, sinceramente lo pienso, ¿eh? Sí, bueno, yo no lo sé, pero seguramente que no anda desencaminado, ¿no? Por ahí, yo creo que por ahí, así, desde luego, ya digo, ninguno de los austrias y de los borbones ya de muy entrado el siglo XX. Pero bueno, vamos a apuntarla, oye, que es una pregunta, una curiosidad de esas que, sí, que hay que intentar desvelar, ¿vale? Para la semana que viene lo resolvemos. Pues a Mario le gustaría saber vuestra opinión sobre Crión y además os pregunta si sabéis algo sobre Caballo de Troya 9. Pues Crión. Crión es una entidad sobrenatural que es canalizada, entre otros, por Lee Carroll. Es un canalizador que ha publicado un montón de libros y donde da respuesta pues a muchas cosas, es decir, incluso también de orden científico, pero también un poco de la evolución humana, en fin, forma parte de esta nueva era donde hay muchas entidades, por ejemplo, Seth es otra de esas entidades sobrenaturales que es canalizada, Ranta, por ejemplo, que es posiblemente una de las más conocidas, pues Crión estaría un poco en esa línea y estaría anunciando en este tipo de mensajes pues cosas que van a pasar a la humanidad, hay profecías, hay toda una autoayuda también que el hombre debería hacer por si quiere, bueno, pues crecer a nivel espiritual, etcétera, etcétera. O sea, que esa es un poco esa entidad Crión, que forma parte, ya digo, de todo este complejo de la nueva era, de estas canalizaciones y de muchos libros que se están vendiendo precisamente bajo el reclamo de Crión. Y de un importante negocio, efectivamente. Uh-huh. Y sobre Caballo de Troya 9, que es el siguiente al 8, evidentemente, y que se publicará, creo que la información era en el 2009, y que es el último de los libros dedicados a la figura de Jesús de esta serie de Caballo de Troya de Juan José Benítez, que por cierto, muy presente en Enigmas también, sí, este mes. Sí, sí, este mes nos desvela, ¿no?, esas claves que hay detrás de la desclasificación de documentos OVNI en España, ¿no? Toda la gente que estuvo involucrada y que en un primer momento dijeron que no tenían nada que ver. Juanjo ha mostrado los documentos que hablan de personas con nombres y apellidos, algunos de ellos situados en importantes instituciones públicas y que efectivamente colaboraron de una forma velada con el Ejército del Aire, ocultando que ellos ya estaban recibiendo documentos que hasta ese momento no habían sido desclasificados para que literalmente fueran manipulados. Es decir, lo que la opinión pública finalmente iba a recibir no era ni más ni menos que lo que ellos habían pontificado. Si un militar había visto algo extraño que se le había posado delante en plena base militar, pues explicación, la luna, explicación, Venus, explicación, chimeneas argelinas. Ese fue el papel de esta gente y ese es el argumento que utiliza Juanjo Benítez en este magnífico reportaje que ofrecemos este mes, pues para mostrarnos también la documentación que avala estas palabras. Sobre Caballo de Troya 9, pues te puedo decir que la última conversación que tuvimos con él es que ya lo tiene terminado, como es lógico, y además parece ser que entregado en notario. Cierto, con el que además está publicado y hay que ver la fecha de... Pero bueno, no nos enteraremos, evidentemente, porque además si es el último será un notición. Claro, porque seguramente será, bueno, pues toda los 25 años de Caballo de Troya que se cumplirían prácticamente desde el 84, que fue el número uno, ¿no? Un cuarto de siglo publicando Caballos de Troya, que se dice pronto. Sí. ¿Qué hay de cierto o de falso en que existen unas ondas llamadas ondas S de baja frecuencia creo que se llaman, así dice Fernán, que son capaces de matar a una persona por la frecuencia que emiten. ¿Es cierto? ¿O es un secreto del que no se habla mucho? ¿O es solo un mito creado en la Guerra Fría para desalentar al enemigo tras el telón de acero? Es una pregunta muy para Canales, que seguramente nos hablaría de, no le de esas tenemos, armas. No le tenemos aquí. De esas armas tecnológicas, de esas armas de nueva generación, armas no letales llamadas, pero yo desconozco si. Bueno, esta sí sería letal, porque lo que está diciendo sí, es que también, mataría. Exacto, exacto. Pero es que se recuerda mucho las no letales que se hablaba para el uso contra manifestaciones, sí, de utilizar ondas para paralizar, para descomponer el cuerpo, para provocar dolor interno, sin la agresión las física que te directa. Un calor súbito que te impide avanzar también, es verdad. Pero por el sonido se puede matar, o sea, eso es cierto, está comprobado. Sí, los nazis hicieron experimentos en ese sentido, sí. Al final, se barajan tantas fechas acerca de la evolución humana que un poco me pierdo, nos comenta Raúl en su correo electrónico. Recuerda, por ejemplo, que la Eva mitocondrial debió de ser hace 140.000 años, se pregunta Raúl, y además os propone pues hacer un mini resumen cronológico de los pasos de la evolución humana, en plan, en fecha tal, llegada del hombre a Europa, en fecha cual, convivencia con los neandertales. El problema es que todavía hay tanta discusión que sería imposible no poner peros ni matices a todas y cada una de esas fechas. Se podría hacer como una especie de teoría oficial o un poco teoría de la tertulia de las tres, ¿no? Pues para, ya existen. Pero es complicado. Cuadros cronológicos, pero todos son discutibles. Sí, y todos son contradictorios. Puede ser unas mismas pautas, pero en todos se encuentra alguna pequeña diferencia, algún pequeño matiz. Si estamos hablando de la llegada del hombre a América y hemos dado dos datos y unos y otros no acaban de coincidir. El ¿no? mismo Arzuaga está muy cuestionado, por ejemplo. Incluso las declaraciones de Arzuaga y del resto del equipo en relación a este último descubrimiento que se había producido en la sierra de Burgos, diferentes miembros del equipo tienen diferentes versiones sobre lo que significa el último hallazgo, ¿no? Pero es que eso es ciencia, afortunadamente. Claro, lógicamente. ¿No? Las pocas cosas que están admitidas es un poco lo que comentaba este oyente, es lo de la IBM mitocondrial, es decir, que en un momento determinado, en esos 140.000 o 150.000 años que son los que se barajan, hubo esa mutación genética, ese eslabón perdido que parece que nunca se va a encontrar, donde surge ya nuestra especie, el Homo sapiens sapiens, y a partir de ahí se sabe que por lo menos hay dos migraciones, hay seres que se quedan allí en África, otros que emigran, y dentro de esas migraciones hay como distintas variantes, y dentro de esas variantes hay evoluciones paralelas, ¿no? Entonces, es complicado porque ahí nos metemos una maraña de nombres que un poco la semana pasada intenté esclarecer cuando hablaba del Homo ergaster o del Homo de Neandertal o el Homo antecesor, de quién puede ser antecesor o quién no. Es decir, todo eso es mejor verlo en un gráfico. Claro. Fíjate, en ese sentido, nos ayudará más, tener una pantalla de televisión que la radio, porque ahí sí es muy fácil verlo con un esquema. De todas formas, fijaros, ¿no? Decía hace muy poquito tiempo un sociólogo que en aquellos tiempos el más bestia era el que mandaba. ¿Hemos cambiado mucho? Buena pregunta. Fray Juan Ignacio de la Cuesta, como tal, firmas ese libro Madrid en 2 de mayo, del que hablaremos contigo en próximas semanas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tertulia. Muy buenas noches. Jesús Gallejo, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Lorenzo Fernández, en director de la revista Enigmas. Un placer compartir contigo estos minutos y que te hayas pasado por la tertulia de la Zona Cero, en la Rosa de los Vientos. Gracias a vosotros, he disfrutado muchísimo.